Muy buenos días, Ana Victoria. Buenos días, ¿cómo vas? Muy bien, bueno, dame tu primer parecer de lo que pasó ayer en la sesión del Consejo. Sí, ayer hubo bastante debate, más que nada por parte de los adultos, si bien los adolescentes estábamos al tanto y seguíamos el hilo de la conversación y por ahí teníamos alguna que otra acotación. Era más que nada charla de adultos. Eso sentiste. Yo decía hoy temprano, el Consejo todavía tiene una impronta adultocéntrica. ¿Coincidís con esto? No sé si es eso, porque nosotros podíamos opinar cuanto queramos. El tema es que el vocabulario que usaban por ahí era muy técnico y se nos complicaba entender, porque también hay que entender que al ser adolescente no tenemos toda la formación que tienen los adultos. Claro, claro. Ustedes llevaron de todas maneras su propia agenda. ¿Querés contar un poco, bueno, cuáles fueron los planteos que hicieron? Vos puntualmente pediste por una ley de centros de estudiantes. Sí, hay una ley nacional que reconoce a los centros de estudiantes como un órgano democrático. Y estaría bueno, yo planteé que estaría bueno que la Pampa se uniera, se adheriera a esa ley, pero no creo que no necesita adhesión, eso lo van a estudiar y van a ver qué onda. Van a ver cómo se puede implementar. ¿Crees que falta promoción de los centros de estudiantes? Sí, falta promoción de los centros de estudiantes, de esta ley también, y muchos adolescentes no saben ya qué es un centro de estudiantes, así que sí. Ana Victoria, otro de los planteos que hicieron fue que hay muchos docentes que no tienen formación pedagógica. ¿Por qué insistieron con esto? Por el hecho de que hay docentes que tienen alguna carrera similar, ponele con un contador enseñando matemáticas. Pero la diferencia, lo que hace que un docente sea un docente y que pueda llevar la clase, no es ese conocimiento que tienen, que quizás un contador tenga hasta más, sino la manera de llevar la clase, que es el estudio pedagógico que sí tienen los docentes a diferencia de los contadores, y otros tipos de carreras y licenciados. Pero estaría buenísimo que se centrara, que ya me dijeron que sí, que se centra más que nada en estudiantes por el hecho de lo pedagógico, porque es más fácil llevar una clase, porque un docente te entiende más en ese estudio. Claro, claro. Se habló mucho sobre la conflictividad en los ámbitos educativos. Desde el Ministerio de Educación llevaron propuestas sobre trabajo con mediadores, círculos de conversación. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre la conflictividad en las aulas? No puedo hablar del punto de vista de los 10 consejeros que somos porque no lo charlamos, pero desde mi punto de vista es un tema que es muy común, la conflictividad. Ya sea por pensamientos o, bueno, físicamente no tanto, pero sí se ve, el bullying está presente en todas las escuelas. ¿Y cómo creen que esto puede menguarse o que a lo que se le puede buscar una solución? Y habría que ver, ¿no? Habían planteado, creo, de hacer un mediador que sea un alumno, pero para mí eso sería un poco riesgoso, por así decirlo. Riesgoso. Poner a un alumno a que se relacione con estas dos personas o más que están en un conflicto entre ellos, para mí sería algo que no lo verían bien las dos personas que están en conflicto y podría llevar a alguna mala consecuencia para el mediador. Vos además sos representante del Consejo, sos una representante adolescente en el Consejo Consultivo de Adolescentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Tuvieron un encuentro en Córdoba hace poquito, ¿querés contarnos de eso? Sí, los primeros 3 días de julio fuimos a Embalse, en Córdoba, Río Tercero, y tuvimos la primer jornada del año, en la cual se hizo un traspaso de los salientes, de los consejeros salientes a los entrantes y los que renovaban el cargo. Hace poquito se armó este consejo, el año pasado, así que es nuevo y tiene bastantes modificaciones para hacerle, pero se aprendió algo del año pasado y es que trabajar todos juntos es medio complicado porque somos 45. Entonces nos dividimos en comisiones y cada comisión tiene sus reuniones, su manera de trabajar, sus miembros que están en esa comisión por algo, ya sea porque les gustó, porque sienten que van a tener más participación, le van a echar más ganas. Y bueno, de a poquito, si bien virtual es difícil, debido a que hay muchísimas representaciones de todas partes, ya sea de penales, de hogares, de un montón de lugares, escuelas rurales, no todos tienen la conexión o los dispositivos como las personas que estamos en una escuela, de ciudad o de pueblo. Es complicado y a la vez es una visibilización de tantas realidades que, estando en la pampa, siendo yo por lo menos, no las veo. Claro. No tengo ese contacto como para notarlos. Ahí te encontraste con esas otras realidades que tal vez aquí existen, pero que, bueno, no se dan los espacios, ¿no? Para ese encuentro, que estaría bueno que se pudiera promover también acá, sí, en la provincia, bien, ¿no? Que ustedes... Pero presentarlos a ellos también estaría muy bueno. Claro, porque hay pibes en hogares, hay pibes que están en conflicto con la ley penal, en algún, qué sé yo, en la unidad 30. Sí. Trajiste desde ahí una agenda también, digo, la de los centros de estudiantes también te surgió ahí en este encuentro en Córdoba. ¿Qué crees que está como faltando para acompañarlos a ustedes? Yo creo que más que nada el apoyo entre nosotros, porque muchas veces tenemos el apoyo de adultos, pero entre nosotros no logramos ponernos de acuerdo, ya sea por la mala organización o porque se fijan más en lo que le conviene a cada uno, que es lógico, porque el ser humano es así, pero estaría buenísimo que a la hora de plantear un problema, una dificultad, o dar una idea, o lo que sea, poder tener un poco más de cuerpo a la hora de ir a plantearlo. Porque una persona sola, individualmente, y más un adolescente, contra autoridades, creo que no llega muy lejos. En cambio, un centro de estudiantes, que como dije, por ley sería reconocido como un órgano democrático, tiene peso a la hora de hablar. Ana, ¿cuántos años tenés vos? 15. 15. Cumplo 16 en 2 días. ¿Votás el año que viene? Sí, estoy pensando, no sé muy bien. Claro, tenés derecho, no es obligatorio, pero tenés derecho a votar. ¿Están trabajan esas lógicas de la representatividad en la escuela o todavía no? No, aún no. Yo estoy en cuarto año, pero todavía no. Porque eso también es, digamos, es una forma de la participación ciudadana, como este mismo consejo del que estamos hablando. Ana, te agradecemos esta charla con Radio Kermés de Santa Rosa. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, abrazo. Un abrazo.